tú adivinarás de la nostalgia que me embarga. Ocho de la mañana y siete minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Provida de Capacidades Especiales invitan al evento Canto Latinoamericano, Voces por la Vida, en el que participarán las agrupaciones artísticas Huancara, Los Cuatro del Altiplano, Andanamarca, Villamarca y el Grupo Femenino de Bolivia, el sábado 9 de febrero a las 19 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para conocer más sobre esta propuesta, hemos pedido que nos acompañe en la cabina Fabián Robalino, su organizador. Buenos días, Fabián. Bienvenido. Muy buenos días, agradeciendo por la entrevista, Fabián Robayo. Perdón, Fabián Robayo. Bueno, hacemos esta corrección enhorabuena para hablar con don Fabián Robayo, entonces. Coméntenos, yo quisiera hacer un antecedente antes de ir allá, ir a conocer un poco sobre esta propuesta de canto latinoamericano, Voces por la Vida. Vamos al antecedente. Ustedes son los organizadores, la Fundación Provida de Capacidades Especiales. ¿Quiénes son? Bueno, muchísimas gracias. La Fundación Provida es una organización sin fines de lucro y de acción social. Nosotros apoyamos a los grupos vulnerables de la sociedad, tales como son personas con discapacidades varias, tercera edad, el grupo de personas con diabetes y ancianitos, ¿no? Ese es el fin de nuestra organización, el apoyo a estas personas que generalmente han sido abandonadas por los estamentos del Estado y que necesitan realmente del apoyo de organizaciones como la nuestra, que se preocupa de su bienestar. ¿Hace cuánto tiempo trabajando? Estamos trabajando desde el 2008, más de 10 años en este caso. Más de 10 años. ¿Cuántas personas están entonces sirviéndose del trabajo que ustedes desarrollan? Nosotros, dentro de todas las agrupaciones, tenemos alrededor de 350 personas en diferentes puntos de la ciudad de Quito. ¿Solo operan en Quito o diferentes lugares, cantones o provincias? Estamos también en el cantón San Miguel de los Bancos. Al noroccidente, ¿no? Noroccidente de Pichincha también. Bien, ¿cómo es que nace esta fundación? Bueno, esta fundación nace debido a el problema que yo pasé, porque yo era una persona que veía muy bien. Al encontrarme en una situación de discapacidad de vista, pues bueno, había conocido muchísima gente que estaba bastante vulnerable, y empezamos un grupo de personas a crear proyectos, a crear alguna fuente de trabajo para superar las personas que realmente estaban en ese riesgo, ¿no? Uh-huh. Y esta es una iniciativa privada, ¿o cuenta con algún tipo de respaldo institucional del Estado o municipalidades? No, nosotros somos una organización privada. No contamos con la ayuda del Estado bajo ningún punto económico, ni tampoco con organismos internacionales. El esfuerzo que nosotros manejamos es a través de nuestros amigos y la empresa privada. Uh-huh. El trabajo, ¿qué tal si lo reseñamos una vez más? Repitiendo, el trabajo que desarrollan con estas personas, más de 300 personas que son parte de Provida. Sí, tenemos, por ejemplo, bastantes puntos en este sentido de apoyo, ¿no? Estamos con 7 hectáreas de terreno en San Miguel de los Bancos, que queremos producir los huertos orgánicos para que el grupo de familia de la persona vulnerable tenga un acceso a ello y podamos compartir la producción. Tenemos, por ejemplo, lo que es bailoterapia, tenemos lo que es fisioterapia, manualidades, tenemos lo que es talleres en todas esas áreas, para que la gente de los grupos tenga pues ese beneficio de contar con el apoyo en todo sentido. El comedor, que es muy importante también, donde enseñamos a que la alimentación sea de una manera muy sana, muy correcta, con nutricionistas, ¿no? Para que las personas, especialmente que tenemos diabetes, tengamos esa manera, esa cultura de una buena alimentación sana y por ende incentivamos a que los huertos sean todos orgánicos. ¿Cómo ha sido el llevar esta experiencia durante estos 10 años? ¿Qué tipo de experiencias buenas, negativas, sorprendentes han ido conociendo? Es importante, digamos, en este sentido, los 10 años de conocer muchísima gente de buen corazón y también gente que piensa lo contrario, ¿no? Porque no estamos en el tiempo de la mendicidad, donde se entendía que a los cieguitos se les encontraba fuera de la iglesia estirada la mano para recibir una limosna. Los tiempos han cambiado, las personas con discapacidad visual merecen mucho respeto, igual estamos en el camino de que las personas hayan salido ya del closet en ese sentido y reciban ese conocimiento, la capacitación y inserción a la ciudad, a la sociedad y al empleo, que es lo más importante para que la persona se dignifique y pueda ser integrado física y normalmente como toda persona dentro del grupo de la sociedad. Es una especie de empoderamiento el trabajo que ustedes desarrollan, considerando que vienen las personas con algún tipo de discapacidad y luego terminan siendo incluidas en el aparato económico del Estado, o del país más bien. Efectivamente, es lo que nosotros tratamos de hacer, la inserción en todos los ámbitos de la sociedad para que todas las personas con discapacidad tengan derecho al empleo, a la educación, a ser tratados como personas dentro del grupo social. ¿Y cómo les ha ido con la inserción, esta inserción económica? ¿Complicado? Bueno, sí ha habido una baja en este último tiempo de personas con discapacidad que han salido de los empleos debido a la baja de personas que las empresas han ido bajando porque la normativa era de 4% dentro de la empresa, pero dentro de este grupo inclusive yo he quedado sin el empleo porque dentro de la empresa se mandó a más de 200 personas, entonces sí ha habido una baja de la inserción laboral en estos últimos tiempos dentro de lo que es el trabajo normal. Y de ahí un poco ustedes tienen esa iniciativa de, está bien, no es complicado hacer esta inserción laboral afuera y les nace la idea del emprendimiento de San Miguel de los Bancos. Efectivamente. ¿Cuál es la idea un poco ahí? Coméntenos. La idea de San Miguel de los Bancos es tener esa producción agrícola, avícola, agroturística, para que nosotros no tengamos que estar, tocando puertas, sino ser autosustentables con estos proyectos de los huertos, ¿no? De la finca, de la producción, del interés en el turismo. Entonces, es importante nosotros que a través de programas como el que estamos desarrollando aquí en la Casa de la Cultura, podamos tener los recursos y así ser autosustentables en el tiempo y insertar a las personas con discapacidad a que se integren en todo tipo de trabajo dentro de nuestra organización. Ese sería entonces el contacto. A lo largo del año ustedes desarrollan otro tipo de actividades para hacer este proyecto que ustedes llevan adelante sustentable, no sé, otro tipo de actividades donde puedan ir recogiendo recursos. Bueno, ha habido muchas propuestas que he presentado dentro de lo que es la Fundación Reina de Quito, lo que es Consejo Provincial, Municipio, para tratar de mirar desde otro punto otro tipo de actividad. Pero claro, es muy difícil incluirnos en ese tipo de, por ejemplo, una carrera pedestre, ¿no? Donde seamos copartícipes, como alguna vez plantea una reina de Quito hace unos años atrás. Entonces, lamentablemente ellos tienen ya sus programas de trabajo, entonces nuestra organización, al no ser estatal y ser una organización netamente privada, pues de capaz que no tenemos ese apoyo que deberíamos tener. Bueno, entonces, esa es la primera ocasión que ustedes van a desarrollar este evento a este nivel para recaudar fondos. Efectivamente, ya que como le comenté, los programas sociales que tenemos dentro de la organización se requiere de personas capacitadas, instructores, médicos, talleristas que nosotros necesitamos para que se cumplan todos los programas, el desarrollo de la siembra comunitaria en lo que es la San Miguel de los Bancos. O sea, todo esto requiere de un gran esfuerzo y de un tema económico, porque el apoyo es importante, pero todo esfuerzo tiene que ser recompensado de una manera u otra, que es lo importante para que la persona que nos colabora no se sienta en ese sentido de que es obligado, sino que lo está haciendo un esfuerzo también por un bien común. Y este proyecto de San Miguel de los Bancos está... ¿esta idea de San Miguel de los Bancos se mantiene así en un proyecto o ya han hecho algún tipo de piloto, de programas pilotos donde ya han sacado algo de producción? No, todavía no, porque... Están esperando los recursos. Estamos justamente esperando los recursos y gracias al... Puedo agradecer públicamente al señor prefecto Gustavo Baroja, que nos ha colaborado con la entrada de lo que es la vía, una vía que era de guardarrayas, se convirtió en una vía lastrada, que era lo muy muy importante para primero lograr la accesibilidad a los terrenos y poder entonces empezar el camino de las siembras y de la producción. Bueno, tenemos entonces esta invitación. Muchas veces aquí en la ciudad, en distintas partes del Ecuador, tenemos actividades artísticas, como en el caso de conciertos, recitales, y nosotros vamos, disfrutamos de la música por nuestro amor a cada uno de los géneros que cada una de las personas pueda tener, la pasamos bien. Sin embargo, en esta ocasión, la invitación es para hacerla en dos vías, ¿no? Ir, disfrutar de la música, pasarla bien junto a las agrupaciones, los cuatro del Altiplano, Andinamarca, Villamarca, el Grupo Femenino de Bolivia, Huancara también, por supuesto. Pero a la par sabremos que disfrutamos del concierto y sabemos que ese dinero recaudado estará también a la disposición de la Fundación Provida. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollar este concierto? ¿Complicado para hacer la primera ocasión? Sí, realmente hemos tenido que andar, como se dice vulgarmente, de Herodes a Pilatos, ya que la tramitología, que pienso yo debería cambiar un poco en este país, realmente para un tipo de concierto tenemos que andar de norte a sur y de lado a lado por la cantidad excesiva de permisos que se requiere. Entonces, yo pensaría que en este sentido deberíamos mejorar un poco en ese sentido para poder dar la facilidad que se requiere a las personas que hacemos los conciertos, porque intervienen casi todos los organismos del Estado y en todos hay que caminar de un lado a otro. Un poco centralizar tal vez en una sola institución. Efectivamente, las cosas en el tiempo de hoy deberían cambiar muchísimo, ya que, por ejemplo, Policía Nacional, Policía Metropolitana, Bomberos, Secretaría de Riesgos, Municipio, Secretaría de Cultura, debería estar asociado todo en un solo centro para poder, la gente que desarrolla un evento, pues tenga toda la facilidad de manejar la tramitología dentro de un solo punto o dentro de la Casa de la Cultura, que se debería desarrollar el evento, ¿no? Bueno, es en el ámbito de normativas. Normativas, sí. De lo que corresponde a la seguridad, ¿no? Pero ya en la cuestión con los artistas, ¿cómo fue ese contacto? Tal vez los cuatro del Altiplano, Andinamarca, Villamarca, ¿cómo fue acercarse y decirles, saben qué, tenemos esta fundación, queremos hacer este concierto? Sí, hemos tenido primero la conversación, el acercamiento y indicar cuál es la organización, cuál es el fin y qué es lo que nosotros esperamos de ello. Entonces, los grupos que hemos contactado, por ejemplo, con los cuatro del Altiplano, un grupo muy sensible que nos está colaborando, nos ha hecho, como digo, precios especiales todos los grupos, porque ese es el fin, ¿no? El apoyo que deben dar los grupos artísticos en todo sentido para un fin común y una obra social. La perspectiva de este concierto canto latinoamericano, Voces por la Vida, ¿cuál es? Ustedes este concierto ya lo presentan el 9 de febrero aquí en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y luego, ¿cómo vamos a ir ya gestionando esos recursos, ese trabajo allá en San Miguel de los Bancos? Ya, efectivamente, pues bueno, el tema de presentar este tipo de música, folclore. El folclore a nivel latinoamericano es rico porque encierra muchas raíces de los pueblos, y eso es importante, el reconocimiento de los grupos ancestrales, donde la Pachamama interviene, el Inti Raymi y todos esos aspectos que son culturales dentro de Bolivia, dentro de Chile, dentro de Ecuador. Entonces tenemos que no perder nuestra identidad, tenemos que rescatar últimamente los conciertos que tenemos solamente de música pogo, rogo, metálica. Entonces pero estamos dejando caer un poco la tradición, el reconocimiento que debemos tener hacia nuestros pueblos ancestrales. Y la música latinoamericana, folclórica, encierra todo ello. La rica música folclórica, por ejemplo, de Huancara de Chile, que es tiene su tradición, Bolivia, con sus ancestros de los indios y todo, ¿no? Y Ecuador también tiene muchísima música folclórica que debemos nosotros darle otro giro, darle la importancia que también nuestras raíces necesitan. Ahí tenemos entonces esa invitación importante, no se olvide. Vamos a recordarles, esto arrancará el próximo 9 de febrero, tenemos todavía un tiempo para que usted ya vaya agendando en su calendario de actividades. A partir de las 7 de la noche se tomará el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí estará presente entonces Canto Latinoamericano Voces por la Vida. Las agrupaciones que participan aquí es Huancara, los cuatro del altiplano, Andinamarca, Villamarca y el Grupo Femenino de Bolivia. Les reiteramos, eso es un concierto que se realiza para la recaudación de fondos que beneficiará a los proyectos de ayuda social que están llevando a cabo la Fundación Provida de Capacidades Especiales. El tema de la adquisición de las entradas, ¿cómo lo van a gestionar ustedes? ¿Dónde el público podrá adquirir esos boletos? Sí, tenemos, por ejemplo, la gente ya puede acercarse a comprar con tiempo, porque hay muchísima gente que le encanta el folclore acá dentro de nuestra ciudad. Las entradas se están vendiendo en el Ticket Show de Caracol. Estamos en el Bosque y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las boleterías. Estamos atendiendo desde las 9 de la mañana. ¿Ahorita ya están aquí en la boletería entregando los pases? Sí, ya estamos ya en la ventanilla de la Casa de la Cultura, desde las 9 de la mañana a 18 horas, de lunes a viernes. Bueno, vamos a trabajar los sábados también, para que la gente no se quede sin su entrada y no compre de afuera más caro. Bueno, que sí, eso es un poco lo que les recordamos, ¿no? Usted tiene la oportunidad de venir a disfrutar un concierto con estas grandes agrupaciones de música latinoamericana, folclórica, música tradicional de Ecuador. En realidad se trata de agrupaciones que están conectadas por la música andina, pero a la par puede salir después del concierto con la satisfacción de que lo vivido, lo disfrutado en ese concierto tendrá una finalidad: ayudar a esta Fundación Provida con Capacidades Especiales, que están atendiendo en este momento a 350 personas en la ciudad de Quito y también en San Miguel de los Bancos. Nos quedamos muy agradecidos, señor Fabián Roballo, por habernos acompañado aquí en nuestra cabina, y le invito a que la próxima ocasión que venga para acá ya nos pueda contar cómo está avanzando ese proyecto en San Miguel de los Bancos, cómo está saliendo la producción de esos alimentos orgánicos. Efectivamente, eso es lo que nosotros esperamos, que la gente acuda. Es un lindo concierto, maravillosa música de Chile, de Bolivia, de Ecuador. Entonces estamos para este evento maravilloso. Esperamos que se acerquen a las ventanillas de la Ágora de la Casa de la Cultura, Caracol y el Centro Comercial El Bosque. En cada uno de esos lugares ya están entonces las ventanillas. Sí, efectivamente, ya está a la venta, y les esperamos el día sábado 9 de febrero a partir de las 19 horas desde en punto el concierto, pero las puertas se abrirán a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, ahí lo tenemos entonces. El público puede venir más temprano, se toma un café, esperamos un rato y a las 7 de la noche ya estamos con los ánimos encendidos en el canto latinoamericano, Voces por la Vida. Muchas gracias, don Fabián, por acompañarnos. Éxito en este día. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, que es muy importante que también podamos conocer los programas y acciones que muchas de las fundaciones deberían dar a conocer, cuáles son sus propuestas, sus programas para la gente de apoyo, y sepan que si se recibe un centavo, a dónde va destinado y cuáles son las acciones que nosotros estamos emprendiendo en beneficio de las personas con discapacidad, tercera edad, personas con diabetes y los ancianitos, que merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro esfuerzo y trabajo, porque la vejez es digna y, como dice, las personas mayores se vuelven como niños y hay que regresarlos a tratar de la mejor manera. Perfecto, muchas gracias, don Fabián. Gracias a ustedes. Hacemos y un una buen día. Pequeña pausa y al volver estamos con más invitados.